Pistas para la creación. Esta charla está gestada y pensada para favorecer, apoyar nuestra parte creadora. Todo el mundo, todos los seres humanos somos creadores, somos creadoras. Si tomamos la creación en un sentido muy amplio, usualmente solemos dejar la creación a los artistas, pintores, músicos. Mi propuesta es abrir la creación y considerarnos que todos y todas somos creadores y creadoras. Creamos cosas, objetos, lugares, pinturas, libros. También podemos crear espacios. Yo puedo crear en mi casa un espacio para meditar, o puedo crear en mi casa un espacio para el descanso. Creamos tiempos. Yo puedo crear, abrir un tiempo a la semana de reflexión. Creamos tiempos para hacer yoga, o creamos tiempos para cocinar y cuidarnos el cuerpo desde la alimentación. También creamos grupos, creamos colectivamente, creamos en conjunto. También podemos crear una actitud ante la vida. Yo puedo estar en este momento creando la actitud de la confianza o del respeto. Y poner ahí intención, en este momento estoy creando esto. Podemos crear perspectivas, elegir crear la perspectiva más amplia, más profunda, más amorosa, más sabia. Podemos crear proyectos, también creamos, co-creamos con la naturaleza, hijos, y los hijos, las hijas. Entonces son procesos creativos. De nuevo, la Tierra es un laboratorio, un gran laboratorio que permite experimentación, transformación y creación. Hay algo muy importante. Casi siempre cuando queremos abrir nuestra faceta creadora, siempre estamos concentrados en pues que hay algo que yo no sé, o que todavía no estoy preparada, o como en los límites internos o los límites externos, ¿no? Los míos internos o los externos, pues que va a ser muy difícil, que el proyecto no va a salir adelante, que no voy a encontrar apoyos. Entonces la mente se coloca ahí y siento que es algo colectivo, o sea, que cada uno a nivel individual vamos despejando el camino para la creación, porque es como si a nivel colectivo estuviera muy cerrado. Entonces, hay algo que me parece muy importante y que al menos a mí me despierta las ganas de crear, que es que lo que no hago se queda sin hacer. Lo que cada uno de nosotros no hacemos se queda sin hacer, porque aunque otra persona lo haga, tal como yo lo hago, tal como tú lo haces, pues con tu estilo, con tu manera, con tus palabras, con tus colores o con tu actitud, nadie lo va a hacer igual. Entonces ahí, para mí esto me ayuda a tomar conciencia de que somos creadores y creadoras únicos, y lo hacemos a nuestra manera, que es muy personal, muy característica nuestra, como un sello. Hay una frase que me gusta un montón, que la escuché en una persona que le estaba escuchando, es un hombre, creo que es australiano, bueno, y él decía, más vale una acción imperfecta que una perfecta inacción. Y esta frase para mí es una frase que sigue viva en mí. Más vale una acción imperfecta que una perfecta inacción. Digo todo esto porque siento que es importante abrir este espacio, abrir el espacio de la creación. Voy a dar así algunas otras frases o pensamientos que permiten seguir abriendo y disolviendo los límites que nos ponemos para ser creadores, para tomar conciencia de que somos creadores y creadoras. Los errores y los fracasos existen en el camino de la creación y tienen el propósito del aprendizaje. Existen. Vamos a vivir esas experiencias. Son experiencias que van a estar en nuestro camino, de las cuales podemos aprender, nos ayudan a revisar, nos ayudan a incorporar, nos ayudan a reflexionar. Otro tema muy importante para abrir la creación es que es importante que la creación está conectada a nuestra pasión y a la vez a nuestra constancia, como estos dos grandes patas, pasión y constancia. Cuando creamos conectados a nuestra pasión, el tiempo se hace, es decir, tenemos mucha energía. El tiempo se nos pasa enseguida, contagiamos esa energía, es como algo, hay algo que es muy fácil. Y también necesitamos constancia, no vale solo con pasión, también necesito la constancia, la tolerancia, a la espera, ser paciente, conocer que al principio estamos sembrando, ser capaz de aprender de los errores, tener humildad para saber que estamos iniciando un camino cuando sea que lo estamos iniciando. Pasión y constancia, dos patas importantes. Otro tema que nos permite abrir a nivel colectivo la creación es el animar a los demás. El animar, el ser capaces cuando alguien nos cuenta una idea, un proyecto, como de abrir, por supuesto. Es verdad que hay algo importante que es el principio de realidad. Necesitamos un cómo, cuánto, dónde. Donde va, o sea, necesitamos enfocar, concretar ese proyecto en la tierra, en la materia, materializarlo. Esto es importante y también es muy importante, una vez hecho esto, es como el apoyar, el animar, el acompañar. Otro aspecto importante para tomar conciencia de nuestro ser creador es conocer mis obstáculos personales a la creación. Para algunas personas es el perfeccionismo. Son tan perfeccionistas que nunca acaban de completar, de acabar, de cerrar. Otras personas se dispersan por la mirada de los demás, pues, de alguien a quien admiran o simplemente de los compañeros o que piensa alguien, que piensa una persona, que piensa otra, y ahí dispersan y hay miedo a crear y miedo a completar la creación y miedo a enseñarla y miedo a caminar este camino. Otras personas no priorizan y la creación exige priorizar. Es decir, si yo me enfoco en una creación, sea crear un espacio en mi casa, sea crear una actitud, sea crear un proyecto, necesito darle prioridad. Y priorizar significa renunciar. O sea, necesito hacer un espacio para lo nuevo. Y esto quiere decir que si quiero abrir un espacio en mi casa del descanso, pues eso quiere decir que necesito sacar ese tiempo y a lo mejor ese tiempo me lo tengo que sacar de no echar unos días la siesta, o me lo tengo que sacar de no ir a acompañar a alguien o ir con los amigos. O sea, necesitamos abrir el espacio, tener tiempo disponible, energía disponible, atención disponible y a veces dinero disponible, porque algunos proyectos necesitan dinero. Vamos a trabajar con algo concreto de la creación. Entonces yo invito a cada cual a que se ponga un momento a pensar qué quiero crear en este momento dado de mi vida y dejar que aparezca esto que quiero crear. Ahí puede aparecernos, a veces cuando visualizamos qué quiero crear, a veces aparece boom, una visión que es como el paisaje final. A veces sucede así, a veces no sucede así, a veces solo veo un pequeño paso. Y otras veces no sé lo que quiero crear y está bien, forma parte del proceso creador, momentos que a veces son largos, a veces son cortos, de gestación, en los cuales existe mucha fertilidad. O sea, en la gestación, en el no sé todavía qué quiero crear, si lo tomamos como una fase del proceso creador, en realidad ahí se está movilizando un montón de llamadas que tenemos dentro, como voces o como personajes, hasta que una de ellas toma más cuerpo, toma más presencia. Entonces, a veces no sé qué quiero crear, es fenomenal, siempre sabiendo que forma parte del proceso y permitiéndolo. y permitiéndonos escuchar estas diferentes voces o este no sé y sostenerlo. Entonces, ¿qué quiero crear? Que puede aparecer de diferentes maneras. Es la primera parte, me concentro, escribo, pienso qué quiero crear. Después de saber qué quiero crear, o de saber que todavía no sé qué quiero crear, y si no lo sé, está bien, vamos a seguir con el proceso, necesito tener claro un pequeño paso concreto. Pequeño, concreto, medible. Es decir, si yo estoy creando la actitud del respeto, un pequeño paso concreto es internamente estar con una oración de te acepto y te respeto. Entonces puedo estar hablando con alguien que me está hablando de algo muy diferente a lo que yo considero y estar con esto internamente. Sigo escuchando y estoy con esto. Puede ser, si quiero crear en casa un lugar para el descanso, pues un pequeño paso concreto puede ser elegir el lugar y limpiarlo, vaciarlo. Pues ese es el primer pequeño paso concreto. Nuestras creaciones, como muchas pasan a través de la materia o a través de, si es una actitud, es más a través de la conciencia, necesitamos tener pequeños pasos concretos que nos guíen en decir, vale, hasta aquí he llegado, a ver el siguiente paso, el siguiente paso. Los pasos necesitan ser pequeños y concretos. El siguiente punto importante es necesitamos un equipo de apoyo. El equipo de apoyo está compuesto de personas fuera, a veces son personas, a veces es un libro, o sea, algo, a veces una poesía. O sea, un equipo de apoyo puede estar hecho de todo aquello que nos apoya, que nos anima, que nos acompaña. Y también interno. Cuando estaba acabando la carrera de psicología y quería empezar con la consulta, mi mente estaba totalmente enfocada en que era difícil, era imposible, fíjate yo con mi mente cómo es. Entonces mi mente se estaba enfocando continuamente en recitando una letanía de por qué esto iba a ser imposible. Solo había una persona entonces, que era compañera mía de la universidad, que cuando yo le comentaba esta letanía y de vez en cuando me decía, oye María, ¿y si te sale bien? ¿Y si la cosa tira? Entonces, este es el personaje interno que yo creé entonces, como una parte de mí que me decía, igual te sale bien. ¿Y si te sale bien? Pues es verdad que hay dificultades, pero ¿y si te sale bien? Entonces necesitamos crear este amigo, amiga interno que nos dice la frase, la palabra que nos sostiene para y nos apoya en el proceso. Otro tema importante es que cuando abrimos una creación, sea pequeña, mediana o mayor, siempre va a producir cambios. Cambios en nuestra vida, cambios en nuestras creencias, cambios en nuestra percepción. Entonces necesitamos estar abiertos al cambio. En ese proceso es como que las piezas se nos mueven. Esto se ve claramente, por ejemplo, cuando tenemos un hijo, o sea, que se mueven todas las piezas. Pero también cuando abrimos otros proyectos, como un proyecto laboral, o escribir un libro, o una tesis, o una cooperativa, es decir, todo eso crea cambios en nuestra vida. Algunos son muy obvios y muy claros, otros son cambios en la manera de pensar o ideas que ya no valen. Entonces necesitamos saber que en ese camino el cambio se va a producir. Otro tema importante que quiero mencionar es que en el proceso de la creación aparecen siempre sincronicidades, mensajes que nos ayudan, alguien que hizo lo mismo y que nos lo cuenta así como sin querer y lo consiguió. Es decir, se empieza a mover la energía a nuestro alrededor para darnos información. Y eso nos da información que necesitamos incorporar, revisar, tener ahí. También pueden aparecer recuerdos del pasado cuando algo parecido ocurrió y lo afrontamos. Es decir, empiezan a aparecer como luces por aquí y por allá. Y también aparecen obstáculos. Siempre aparecen obstáculos. Siempre hay algo que es más difícil o se para o parece que hay un camino cortado. Y es así los procesos creativos. y es la manera en la que acogemos esos obstáculos como retos o como oportunidades de revisión, a veces son oportunidades de darnos cuenta de una parte nuestra que está obstaculizando la manifestación o la creación. Entonces siempre aparecen obstáculos. Y a veces, esto es muy importante nombrarlo, porque a veces cuando aparece el obstáculo, ¡boom!, se nos va la energía abajo. Y entonces ya eso sí, todos los pensamientos negativos, agazapados, ves, te lo dijimos, o internos, externos. Como ya, esto es un obstáculo y forma parte del camino. Es verdad que algunas veces los obstáculos nos van indicando, a mí me ha ocurrido alguna vez en los procesos de creación, que aparecen obstáculos, y en la revisión miro los obstáculos y digo, pues quizá no es esto lo prioritario, no es esto lo que necesito priorizar. Y los obstáculos son un recordatorio de que no es que esto no lo vaya a hacer, pero no es ahora el momento, necesito desarrollar otros proyectos, o necesito buscar apoyos, buscar más aliados, esperar que maduren mis ideas. Pero es muy importante tomar los obstáculos como parte del camino. Otro tema que tiene que ver con la actitud, es importante colocarnos en la vibración. Es como una música, como si fuera la, ¿no?, do, re, mi, fa, sol, o sea, como una música de nuestro yo interno, en el que está vibrando como una música que dice que es posible esa creación, que es posible llevarla a cabo, que es posible, que es posible. A veces esto es difícil y a veces es fácil. Lo que es importante es colocarme en la vibración de que es posible esta creación, es posible. Como si me pusiera por encima de los obstáculos, con mirada de águila, y viera que es posible. Esto, para hacer esto, yo sí que propongo cerrar los ojos, meditar, y me coloco como imagino que soy un águila, y me coloco en la visión de que es posible. Tienen que pasar ciertas cosas, tengo que trabajar en otras, necesito poner mi constancia, pero es posible. Otro pequeño recurso que ayuda mucho y que es práctico y relativamente corto es hacer un listado de cambios internos y externos que son necesarios para que esa creación se lleve a cabo. Es importante escribirlos, pues a veces tenemos esos cambios en la cabeza como una masa difusa, pero cuando los escribo pongo claridad. Y digo, es que requiere este cambio interno, este cambio externo, este cambio interno. Y ahí es cuando a veces digo, oye, esto me compensa, oye, no es el momento, oye, quizá más adelante, o sí, adelante, voy a asumir estos cambios. Algunos cambios no los podemos prever, otros sí, o sea, pero los que al menos podemos prever es importante tenerlos claros. Para cerrar la charla acerca de las pistas para la creación, sí que os invito a pintar algo que queráis crear. Si no sé qué quiero crear, pues pinto la claridad de saber qué quiero crear. Si sé qué quiero crear y veo el paisaje final, pinto el paisaje final. Si solo veo un paso, pinto un paso. Si solo veo un poquitín, lo que pintarlo, dibujarlo y tenerlo a la vista en casa, poner velas o poner flores, es decir, dar energía a esto, dar energía. Siempre que queremos crear algo, lo invocamos y lo nombramos en presente, es decir, es mucho más poderoso para la intención el nombrar, escribo un libro, que quiero escribir un libro. Entonces, podemos pintarlo, poner una frase siempre en presente, en afirmativo, corta, apasionada, y que esté en algún lugar de la casa. Y una vez al día, acercarnos a este lugar en el que está la pintura, la vela, o sea, lo que hemos pintado, la frase, la vela, la flor, es decir, este lugar sagrado, especial, y medito y pongo esta mirada de que es posible, esto es posible, como esta canción, esto es posible, es posible, es posible, poniendo energía, poniendo constancia, poniendo mi pasión, esto es posible. Y esta es la invitación, y invitar a que cualquier persona que conozcáis, que tenga un proyecto creativo, un proyecto personal, que necesite empuje, pistas, pues compartir el audio para ir apoyando en que a nivel colectivo se abra la conciencia de que somos creadores, creadoras, que en cada momento, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos, estamos creando nuestra vida, creando, favoreciendo creaciones y favoreciendo que esto se expanda y favoreciendo que otros también puedan crear.